Tú estás bien dura, más el culo, mami. Tomo el feeling, me gusta verte fumando mari. Yo voy a terminar siendo tu baby daddy. Una baby sari, a mí la llevo rápido como Sonic. Ella está trending, oh, ma. Tú te mereces una Belkin. Todos estos bobos roncando, chavos están pretending. Y tú sabes que mi movie no tiene ending. Ella está trending como Ginny León en Pornhub. Pa' capeles que echamos los polvos. Mami, yo no me conformo, sigo recolectando fondos. Cuando capotea, ella se la traga de un sorbo. I'm making numbers, but still humble. Todos estos cabrones corren si se forma el Royal Rumble. Cuando no estoy en la city, estoy chilling por la jungle. Tengo un ángel y un demonio metiendo pila en el hombro. Young Kings, baby. Están tirando fotos pa' estructurar los andaimes. Ella solo fuma exótico, la moña en el grinder. Pa' mí que se hizo la nalga porque se la veo más grande. No sé si son las pestañas, pero cuando ella me mira con la cara de bellaca, esa como que intimida. Dímele estos boqui flojos que la fuerza no me dan. Lleva la palamba en ella, no saliva. Y si mueve el culo, yo te compro una Birkin bag. Los tienes bajando pa'l club solo pa' verte más. Al ver las máquinas, ellos quieren investigar. La baby desfilando en los outfits de festival. ¿Cómo se siente, más? Me dice nada mal. Cuerpo atlético, todos le quieren ganar. Se aprovecha y se hace la que no sabe nada. Ya yo le compré Chanel a la modelo de un canal. No diré quién es, pero ella está trending. Oh, ma, tú te mereces una Birkin. Estos bobos roncan de chavo y están pretending. Y tú sabes que mi movie no tiene ending. Wow, baby, yo voy a regalarte como Santa Claus. A subir fotos contigo, que se joda todo. Wow, yo solo quiero darte no love, ma. Wow, baby, yo voy a regalarte como Santa Claus. I'ma take you to the store pa' comprarte Dior. Baby, ¿por qué no? Y tú estás trending, trending. Ma, tú te mereces una Birkin. Todos estos bobos roncando, chavos están pretending. Y tú sabes que mi movie no tiene ending. La libra estoy sending, yo siempre estoy working. Ella siempre anda con su divilla, con mi Kremlin. Es de PR, pero parece de Medellín. Baby, en ti yo quiero gastar unos par de Benjamin. Tiene OnlyFans y un montón de followers. Es tirar los cantel. Ella quiere chavo, ya no quiere flower. Young King como Mike Tower. Baby, tú sabes que ando con los del Power. Y nosotros tenemos los palos y no son de béisbol. Tú sabes, tengo que mantenerme dangerous. Yo me compré una casa sin neighbor, porque ahora soy famous, baby. Estás bien dura, mueve el culo, mami. Tú en el feeling, me gusta verte fumando mari. Te voy a terminar siendo tu baby daddy. Una baby sari, y a mí le llego rápido como Sunny. Cuando yo la miro, me voy en un viaje. Baby, me matan tus ojos y tus tatuajes. Rompe la calle siempre que sale. Ahora todo el mundo la quiere, ya está trending, trending. Oh, ma, tú te mereces una Birkin. Estos bobos roncan de chavo y están pretending. Y tú sabes que mi movie no tiene ending. Young Kings, baby. Baby, baby. Mike Towers, baby. Y me hay casa. Trending, trending, trending. El novio lo dio en trading. Ella está trending. Si te preguntan que tú eres, dile que tú eres un influencer.